Urban LSD. Decímelo, que a lo mejor, si lo escuchas, te da temor. Contámela, la sensación de arriba estar como un ladrón. Decime por favor. Soltámela, déjala ir, que si la atás nos va a dormir. Si se te fue la inspiración, decile chao y a redimir.